te amamos muchísimo. Unidas somos más. Hola, hola, soy Ana María y estoy ubicada en este momento desde la etapa E bajo en Carapungo. Y para Somos Comunicadores esto. Y me encuentro acompañada de la señorita Ixel Madeline. Ustedes dirán, ¿y qué? Bueno, ella es una señorita estudiosa, dedicada, valga la redundancia, a sus estudios. Así que voy a conversar un ratito para Somos Comunicadora. Hola, Made, ¿cómo estás? Hola, buenos días, estoy bien. ¿Cuántos años tienes? Tengo 17 años. Cuéntame. ¿A qué te dedicas? Aparte del estudio, como ya sabemos que eres estudiosa, ¿qué más otra actividad realizas? Los viernes realizo recibo un curso de composición musical y en eso estoy. ¿Te gusta la música? Sí. ¿Pero es para componer, para cantar? ¿Solo se trata de composición? O sea, ahí se enseña de todo un poco, de la música, de la estructura de la música, de las canciones y esas cosas así. Ya, qué lindo. Y aparte de eso, porque yo veo que tú eres grandota, alta, aparte de eso, ¿no realizas alguna actividad deportiva? No, antes realizaba atletismo y básquet, pero ya lo dejé. ¿Por qué? Te hubiera ido muy bien como con una carrera deportiva. Tienes un excelente porte. Cuéntame, aparte de todo esto, mejor dicho, cuando ya te gradúes, ¿qué piensas seguir estudiando? Porque me imagino que sí vas a seguir estudiando, vas a coger una carrera en la universidad. Sí, pienso seguir estudiando. Me interesa gastronomía e idiomas, pero también como que me he dado cuenta que también me interesa la ingeniería química. Así que estás inclinada por algunas carreras, uno no define todavía. ¿Cuándo piensas que eso vas a definirlo? La verdad es que no sé, algo que... capaz cuando ya termine de graduarme, ahí veo que realmente quiero seguir. O sea que ahí entre esas tres cosas que estás inclinada, puedes estar haciendo un sorteo para ver cuál, con cuál te queda. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo te ha parecido la forma de estudiar últimamente? A partir de la pandemia se ha generado esta nueva forma de estudio, vía Zoom o vía nuevas plataformas que han salido hoy en día. ¿Cómo te ha resultado a ti? Pues a mí me ha resultado bien porque yo dispongo de dispositivos móviles y de internet, pero hay algunos que no les parece buena esta manera de estudiar porque no disponen de ninguno de los dos. ¿Y entonces no has tenido ningún inconveniente? ¿No se te ha ido? Porque generalmente sucede que no hay conectividad. Sí, sí me ha pasado, pero no siempre, es como... Pocas veces, a veces se me sabe salir de la clase porque mis dispositivos móviles son como medios viejos y la pantalla se maneja solita y se me sale de la reunión, o a veces no tengo internet, pero son pocas veces. Ya. Entonces tiene que ver a veces solo por el problema del equipo. Bueno, eso sí, a comprar equipo nuevo, aparatito nuevo en lo que resta del año, entonces... ¿Y qué te parece los profesores? ¿Cómo se han comportado en esto? ¿Qué me puedes decir algo? Pues la verdad, la mayoría de mis profesores sí están dedicados a enseñarnos bien para que tengamos un poco de conocimiento y no se nos haga difícil cuando ya entremos a la universidad. ¿Y tú piensas que de aquí en adelante en la universidad se va a seguir con esta misma mecánica de estudio? O sea, yo creo que sería como un semipresencial. Bueno, te agradezco mucho por estar este momento aquí, así que yo te deseo éxito para de aquí en adelante y que podamos seguir viéndonos.

Y incluso hace poco me llamó la atención porque prendimos unos inciensos y dijo que por favor no esté poniendo inciensos porque eso le llega ahí ese olor para arriba. Entonces ahí no se puede cocinar mariscos, al menos, cosa que el olor salga muy fuerte tampoco, porque no le gusta. Y también, por ejemplo, cuando llega las planillas del agua o de la luz, si hoy día llega, bueno, hoy día llegó la de la luz, ella va, me toca el timbre y me dice que por favor ya toca pagar la factura de la luz. Y no es como en otras casas que a uno le dan la planilla para que uno se haga cargo de pagar y uno las va guardando, archivando. Ella misma se hace cargo de ir a pagar y ella se queda con las facturas. Cuando yo necesito una copia para algún trámite, alguna cosa, me toca ir a golpear la puerta que por favor me preste la cartilla de la luz de mi departamento donde yo estoy arrendando. No me parece justo que pasen estas cosas aquí con la compañera inquilina. Esos son desacuerdos, son discriminación racial, social, que existe en nuestros territorios ancestrales. Por esa razón, las compañeras debemos de esforzarnos para poder tener nuestra propia casa y no sentir estos malestares. Compañera, ¿me puede decir cuál es su trabajo actual? Bueno, mi trabajo actual es un microemprendimiento. Bueno, siempre lo he tenido, a pesar de que anteriormente sí contaba con un empleo aparte. Vendo en las tardes afuera en la calle donde una vecina que me prestó para guardar la cocina, las mesas y vender allá afuera en la vereda de la casa de ella. Los corbiches, porque igual donde yo arriendo no me permiten ni siquiera ponerme afuera en la vereda, porque la señora no le gusta eso, dice que eso es para arriendo, no para restaurante ni nada de eso, a pesar de que desde un inicio se le dijo que yo siempre he tenido ese microemprendimiento, que yo vendo mis comidas así, entre a domicilio y todo eso. Muchas gracias, compañera, por haber explicado estos dos puntos muy importantes, el del arriendo, que vive una odisea usted, y su proyecto de emprendimiento que nos va a ayudar a muchas mujeres para que sigan este buen camino, ya que usted es una mujer de lucha, de emprendimiento, que siempre está buscando la mejora para sus hijas, para la educación y la salud, porque esas son dos cosas que no se pueden estar fuera de las actividades. Peor en estos momentos de pandemia, usted no tuvo empleo y se buscó su manera para poder vender los corbiches, vender tamales, vender arroz con coco, vender encocado de pescado. Bueno, todas estas cosas afrodisíacas la compañera vende. Así que también les invito a cada uno de ustedes para que le llamen a la compañera, que dé su número de teléfono para que le hagan los pedidos, por favor. Bueno, para los pedidos de los corbiches o cualquier otro tipo de comida que deseen, es el 0998-19-1585. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está.

¿Qué impacto tuvo la pandemia de COVID-19 en su vida como trabajadora remunerada del hogar? Uy, Dios mío, fatal, fatal. Para mí fue muy triste, muy doloroso porque yo me contagié en mi trabajo. Al inicio estuve 2 meses sin trabajo. Me estuvieron dando la remuneración, pero no completa. Solamente me daban el medio sueldo, que era $200 los 2 primeros meses. Luego me llamaron a trabajar y en un fin de semana ellos se fueron a Quito y cuando regresaron, ellos vinieron con el virus y me contagiaron. Yo me contagié en el trabajo. Marianela, ¿cómo ve la situación de las compañeras trabajadoras remuneradas del hogar en este tiempo de pandemia? Muy duro, muy complicado porque no hay fuentes de trabajo, sobre todo porque se están cerrando muchas cosas. Entonces, por así decirlo, acá en Guayaquil, la mayoría de las compañeras viven del día a día, son trabajadoras ambulantes, se puede decir. Más que remuneradas del hogar porque no tienen un trabajo fijo, un trabajo estable y por ende acá se les ha cerrado las puertas por el mismo tema de pandemia, entonces está muy duro para el resto de compañeras. No todas estamos gozando de un trabajo estable. Cuéntenos, ¿cómo está la situación familiar? ¿Ha tenido alguna dificultad en estos tiempos? ¿Cómo ha hecho para enfrentarlo? Dificultad económica se podría decir que no, o sea, con lo poco que entraba nos hemos podido subsistir, como quien dice, pero sí fue muy duro para mí porque tuve que abandonar a mis hijas 2 meses, que bueno, ingresé a trabajar puertas adentro y mis hijas, durante yo me contagié, ellas tuvieron que quedarse solas en casa por 2 meses mientras me curaba bien porque mis jefes sobre todo estaban preocupados por las nenas que no se me vayan a contagiar, entonces no me dejaban venir a mi casa durante 2 meses. Pero sí, ellos estuvieron pendientes de mis hijas, les mandaban compras con el chofer, estuvimos haciendo videollamadas, así, o sea, pero sí me ha dejado, ¿cómo se dice? Cosas buenas, porque mis hijas aprendieron a independizarse. Estamos más unidas a raíz del contagio, estamos más unidas porque cuando volví a la casa ellas ya estuvieron como que más independientes, pero también nos unió más porque ellas sintieron la ausencia de madre. Entonces, sí, dejó cosas buenas. Tan linda. ¿Ahorita está usted trabajando puertas adentro? Me rebelé hace 8 días. Ay, Marianela, ¿qué mensaje le daría a sus compañeras trabajadoras remuneradas del hogar y a sus empleadores? A mis compañeras trabajadoras remuneradas del hogar, que sigan luchando, que es muy duro, muy difícil, pero nada es imposible cuando hay el amor hacia sus hijos, por los hijos se hace todo. Que sigan luchando, que trabajo, o sea, si una puerta se cierra, otra se abre. Y en cuanto a mis empleadores, por un lado, que sigan siendo buenas gentes, solidarios, como lo han sido hasta hoy, pero sí les falta un poquito de concientización, ya que, por así decirlo, a mí me llamaron que vaya a trabajar puertas adentro con el fin de que todos nos cuidemos, pero yo estuve puertas adentro, pero ellos estaban haciendo su vida normal, saliendo al gimnasio. Entonces, Mari, yo me voy al gimnasio y usted, ¿para qué no se quede aquí solita? Llévele a Sofía a gimnasio olímpica. Entonces, en el trabajo yo me ocupo de todos, me encargo de todos, pero mis hijas están acá botadas, entonces sí falta un poquito de concientización. Bueno, muchísimas gracias, Marianela, por su tiempo. Nos veremos en una próxima ocasión. Que sea pronto, por Dios. Ya necesito esos abrazos fuertes. Un abrazo, Marianela. Gracias, Anita. Bendiciones. pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria, caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, de camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Con nuestras voces, unidas somos más. Mi nombre es Neurali Poroso Ayodín, soy parte de la UNTA y vengo a hacer la entrevista a la compañera sobre la situación de la mujer en esta situación de la pandemia. Buenos días, mi nombre es Karina Betancourt Martínez y estoy aquí dispuesta para responder sus preguntas. Compañera, en este momento de la epidemia que estamos pasando, ¿cómo es la situación de las mujeres? Bueno, con todo lo que hemos vivido en este último año, todo lo que es el 2020, ahora empezando hasta el 2021, se nos ha complicado un poco, al menos nosotras las que somos amas de casa, se ha complicado un poco, una en la situación económica, en los estudios de los niños, y muchas de nosotros nos hemos quedado hasta sin trabajo por todo este proceso, entonces, pero por salud. Entonces nosotros estamos llevando a cabo nuestra tarea como mamá, como mujer, como ama de casa y como trabajadora a la vez. Ya, en mi caso, como yo tengo mis niños y se me ha complicado porque yo no puedo trabajar. Ya, entonces la situación económica se volvió más propensa, más difícil. Ya, lo que tú comprabas antes, pongamos una libra de arroz, ya no se puede salir a buscar ese dinero para salir a arroz. Ya, entonces está difícil la situación como para nosotros las mujeres que somos amas de casa. Muchas no hemos vuelto a encontrar trabajo desde todo este proceso de la pandemia, no hemos encontrado trabajo. Compañera, usted es una esposa, ¿no es cierto? Sí, compañera. ¿Y tienes niños? Claro. Pero algunas de sus compañeras tienen esposo y tienen niños. ¿Cómo es la situación de ella? De aquellas que no tienen esposo, ha de ser más difícil. En mi caso, mi esposo trabaja. Las otras compañeras, me imagino que es un poco mucho más difícil porque no tienen cómo mantenerse, una ayuda. Y no a todas las mujeres nos ha llegado una ayuda del gobierno, porque como en mi caso a mí no me salió, pongamos, pero en el bono, en la época de pandemia, al menos del que ustedes me ayudaron de la UNTA. Esa fue la ayuda que yo tuve en el proceso de la pandemia. Y gracias a Dios del trabajo de mi esposo, que también tuvimos una buena ayuda. Pero en el caso de las personas que no la tengan, para mi ver es mucho más difícil mantener la boca del hogar, los niños. Entonces, ha de ser más. Bien duro, ¿no es cierto? Más compleja. Sí, bien complicado la vida de las compañeras que están sufriendo porque no tienen trabajo, no tienen ayuda de los maridos, tienen niños pequeños que le lloran por alimentos, todo eso, ¿no es cierto? Así es. Yo tengo un niño pequeño que aún toma biberón. Entonces la situación para comprarle el tarro de leche, para hacerle la colada, se entorna un poco más difícil, ya, porque solo está trabajando con mi esposo. Y en este momento lo que tú te ganas es un sueldo básico, ya, pero el trabajo de mi esposo sí nos ha ayudado bastante para que. Pero como yo ya no estoy trabajando, pues todas las deudas recaen sobre mi esposo. Toda la situación de la familia recae sobre él, entonces mucho más difícil mantener lo que es al menos una canasta básica, no la puedes mantener en este momento, con la alimentación de tus hijos y de todo en el hogar. Así es, compañera. ¿Qué mensaje usted le manda a todas las mujeres que están pasando esta situación tan dura en estos momentos de crisis? ¿Qué mensaje usted le manda? El primer mensaje es tener fe en Dios, darle gracias que por lo menos muchas de nosotras estamos aquí luchando en pie. Dios nos ha seguido dando vida, salud, como otras personas no lo han podido lograr, ¿ya? Y seguir adelante, buscar la forma de por lo menos vender algo, ¿ya? De salir a trabajar, aunque se sabe que está difícil, no te están dando trabajo. Si no tienes la prueba del COVID, no te dan trabajo. Si no tienes los años pertinentes, no te da trabajo. Si pasas de los 35, no tienes trabajo. Entonces, seguir dándole la lucha y tener más que nada fe siempre en Dios, para que todo esto siga. Me alegro mucho, compañera, por darme tremenda información y muchísimas gracias. Gracias a usted por haber venido. La compañera Neurali Poroso de la Unión Nacional de Trabajadoras. Mucho, compañera, por su información. Gracias. Azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más y un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón, yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue.